Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. The number of coronavirus cases around the world is approaching a million. The United States is worst hit, with more than 200,000 infections. Der Zustand des Mannes ist kritisch. Er wurde bereits in einem anderen Krankenhaus behandelt. Hola, buenas tardes. Comenzamos un programa especial para ofrecerles en directo todos los datos relacionados con el avance de la epidemia pandemia. Ya Colombia ingresó a la lista de países con casos de coronavirus. Radio Universidad Veracruzana presenta Historias del 2020. Voces y testimonios desde distintos puntos del mundo que nos narran cómo cambió la vida tras el paso del COVID-19 por los lugares que habitan. Radio V 90.5 FM 2020. ¿Qué tal? Soy Antulio García. Sean bienvenidos y bienvenidas al cuarto episodio de Historias del 2020 a través de Radio Universidad Veracruzana en el 90.5 de FM y también en Internet. El día de hoy escucharemos una historia que nos llega desde Barcelona. Como ya habíamos comentado, España fue desde el inicio de la pandemia un referente de cómo evolucionó el COVID por el mundo. En los últimos días, dicho país ha sido noticia debido al proceso de desconfinamiento que ahora viven. Pero, ¿cómo se vivió y se vive esta epidemia en uno de los países que al día de hoy es uno de los más afectados? Escuchemos en la voz de Juan Aurelio Fernández Mesa cómo fue el paso del COVID-19 por Barcelona. Nos contará de inicio cómo es el lugar donde vive, qué hace en Barcelona y cómo habita esta ciudad. Iniciamos Historias del 2020 a través de Radio Universidad Veracruzana, también en www.v.mx/radio/transmisión y también recuerden descargar nuestra aplicación. Hola, mi nombre es Juan Aurelio Fernández Mesa, soy estudiante del doctorado en Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, donde vivo desde finales del 2017. Soy originario de la Ciudad de México, pasé mi infancia y adolescencia en Puebla y después la licenciatura y la maestría las hice en la Ciudad de México, en Historia, en la UNAM, ambas. Después fui profesor de la UNAM en la Facultad de Filosofía y Letras y en la Universidad Iberoamericana en el campus de la Ciudad de México. Me dedico a la teoría de la historia y sobre todo a la relación entre ficción e historia, que es más o menos el tema que actualmente abordo en el doctorado con una tesis sobre la novela histórica contemporánea y el problema de la representación del pasado desde los contenidos de ficción. Actualmente vivo en un barrio de pescadores, es el tercer barrio en el que vivo aquí en Barcelona. Es un barrio que me gusta mucho porque tiene mucha vida, bastante diversa, digamos. Conserva todavía una tradición de familias que están acá desde hace, no sé, más de un siglo, que tienen sus departamentos desde hace muchísimo tiempo y que los han ido heredando. Y al mismo tiempo también convive gente de muchísimos otros lugares, lo cual genera un ambiente que yo celebro, la verdad, bueno, en el que me siento bien, no solo como extranjero, sino como alguien que puede percibir la riqueza de esta mezcla, ¿no? Hay, por ejemplo, una chica que es nieta de pescadores desde hace mucho tiempo y que se dedica a defender la tradición de su familia, sobre todo en las recetas, ¿no? Entonces tiene cursos en los centros cívicos del barrio, donde enseña a cocinar los platillos que hacían los pescadores en los barcos y que después las esposas mejoraban, ¿no? Cuando los pescadores regresaban a tierra. Y que son platillos, bueno, para empezar, súper ricos, llenos de aceite, como casi todo lo que se cocina en este país, pero que tienen, que le dan todo un giro al comercio local, porque la mujer promueve que se compre el pescado con tales y cuales pescadores, te enseña a seleccionar el pescado, te hace conocer una cantidad brutal de especies que se pueden comer de distintas formas y que regularmente uno no compra, ¿no? Porque no sabe de qué va el asunto. Enseña a limpiarlos, enseña a, en fin, a dinamizar la cultura del pescado del propio barrio y de los pescadores que ella conoce todavía, sobre todo los vendedores de pescado que ella conoce y que después ya, si uno va a sus cursos, pues uno conoce a estas personas que venden el pescado, entonces ahí se establece una dinámica muy bonita en todo el barrio. Es algo que me ha gustado mucho. También es verdad que es un barrio por el cual atraviesan muchos turistas porque van de fiesta y entonces en verano hay una cantidad brutal de asaltos, en particular en la madrugada. Y esto, bueno, genera una situación tensa, ¿no? Habitualmente los asaltos aquí no son asaltos que deriven en asesinatos o en lo que se llama homicidio doloso, pero cada vez ha ido escalando esa cuestión y cada vez hay más agresiones físicas, ¿no? No solo de robarte el celular y salir corriendo, sino ya de golpizas. Y entonces el barrio empezó a organizarse por cuenta propia para intentar erradicar a estos personas, bueno, a los asaltantes. Pero bueno, forma parte de una realidad como la barcelonesa, en la cual pues conviven, yo creo que de manera bastante separada a veces, pero en un contraste que se vuelve muy rico, realidades muy, muy, muy, muy, muy tradicionales, propias de la ciudad, propias de Cataluña, familias muy antiguas y gente de todo el mundo, gente de absolutamente todo el mundo que está por aquí y que crea una, como si fuera otra realidad, no paralela porque están intercaladas, pero sí es una dinámica distinta a la de las tradiciones catalanas más, no sé si decir conservadoras o más clásicas, pues, ¿no? Entonces, es una ciudad que yo considero cosmopolita, aunque tengo varios amigos catalanes que dicen que no es una ciudad cosmopolita, pero para mí es muy interesante ver este contraste y cómo pueden coexistir las tradiciones propias de un barrio en el sentido casi de pueblerino, pues, ¿no? Con toda una vida cosmopolita donde escuchas hablar pues tantos idiomas y te encuentras con gente de tantos lados. Esta parte es muy, muy rica. Pues mi vida es la vida de un investigador doctoral cualquiera en humanidades. Nos dedicamos a leer y a escribir, como dije anteriormente, y por lo tanto yo me pasaba la mayor parte del día en las bibliotecas. Soy, como dicen acá, un poco culo de mal asiento y me cuesta trabajo ir exclusivamente a una biblioteca todas las semanas. Entonces hay una cosa muy bonita aquí, que es las bibliotecas públicas están bastante bien, ¿no? En realidad, y cada barrio tiene la suya. Entonces me he vuelto más o menos colector de las bibliotecas públicas. Voy a todas las que puedo, conociendo una nueva cada tanto. Y es una ciudad tan pequeña y tan fácil de recorrer, sobre todo en bicicleta, que no se vuelve un problema, ¿no? O sea, el ir a lugares lejanos o a barrios que no están pegados al de uno. Así que, sobre todo, esa era mi dinámica. Bibliotecas, bibliotecas, bibliotecas y casa de repente, ¿no? Pero me ha parecido que está bueno conocer la ciudad de esa manera, ¿no? Como ir yendo a las bibliotecas, por lo cual evito estar demasiado tiempo en casa. Historias del 2020. Continuamos en Radio Universidad Veracruzana en el 90.5 de FM y también por internet. Agradecemos a la gente que ha seguido la serie los días miércoles y su repetición los domingos a las 12 del día. Saludamos también a la gente que nos ha seguido por redes sociales en Facebook y en Twitter. Nos encuentra como Radio V. También le recordamos que pueden escuchar los episodios anteriores en www.v.mx/radio en la sección de podcast. Continuamos escuchando a Juan Aurelio Fernández. Ahora conozcamos cómo se enteró de la llegada del COVID-19, de qué forma cambió su vida y el lugar que habita. Historias del 2020. Bueno, me enteré como más o menos todo el mundo o gran parte de la gente que está conectada a redes sociales y que lee periódicos a finales del año pasado, ¿no? Hacia Año Nuevo o a principios de este año, no estoy seguro de la fecha. Y el primer anuncio que hubo de que ya había un caso en Barcelona, pues me empezó a alarmar, ¿no? Ya desde que estaba en Italia, por supuesto dije, esto se viene para acá porque hay un gran contacto entre Barcelona e Italia, ¿no? Y en general, pues son países chiquitos estos europeos, ¿no? El contacto en esta parte occidental del Mediterráneo es constante, constante, constante, ¿no? Así que supuse que llegaría muy rápido. Empecé a pensar qué tanto podía escalar la cosa. Cuando empezaron ya a sonar los casos aquí y su reproducción y lo que estaba empezando a pasar en Madrid, lo que había pasado en un pueblo de Cataluña que se llama Igualada, que les fue muy, muy mal. Bueno, ahí ya, todavía sin que avisaran que la cosa se venía fuerte, yo ya estaba discutiendo con algunas personas que se venía muy fuerte. Y cuando ocurrió, pues hace ya un mes más o menos que estamos encerrados, muy fuerte la verdad, ha sido al inicio para mí fue bastante conflictivo, de hecho un poco lo cuento en un texto de que publiqué en la revista Común, porque fácilmente creo que estoy enfermo de cosas de las que nunca me enfermo y entonces la incertidumbre que me provocó la situación fue grande, ¿no? Porque por un lado está toda esta terrible desinformación que provocan las redes sociales, para nada benditas, sin duda alguna. Y por otro lado, a veces no son totalmente claros, ¿no? Los mensajes de parte del gobierno, porque pues prometen seguridad, prometen un respaldo, prometen las condiciones, te invitan a ser parte de la solución, lo cual está perfecto. Pero también es cierto que yo tenía gente que ya estaba presentando síntomas fuertes y estaba llamando por teléfono para intentar que le hicieran el test o ver si podía hacerse el test o qué hacer. Y bueno, las líneas estaban saturadas, ¿no? Entonces ir al hospital era un riesgo y las líneas saturadas no atendían y al mismo tiempo tienes todas estos bulos que llaman acá, estas falsas noticias en las redes sociales. Entonces, en un principio la situación se puso muy tensa para mí, ¿no? Como muy, una gran incertidumbre, un gran desamparo. Hasta que entendí, gracias a que pude hablar con una doctora que conozco, que es investigadora en Nueva York, entendí que si me daba el coso, que si pescaba yo el bicho, pues no había mucho que fuera a hacer, así que lo mejor era quedarme en casa y esperar, ¿no? Digo, no tengo condiciones de salud que implicaran un colapso pulmonar, entonces en ese sentido no había mucho problema. Pero sí, al principio fue muy tenso para mí. El estado de alarma que se decretó en España cuando los números de contagiados empezaron a dispararse, pues implicó que se nos restringiera la salida a la calle, ¿no? Y a espacios públicos. Solo quedaron abiertos mercados, supermercados, tiendas en general de alimentos, ¿no? Por lo tanto, mini supers también, panaderías, farmacias y poco más. poco más, me parece que las peluquerías también, porque consideraron que era una cuestión de higiene para la gente mayor de edad o de la tercera edad, pero tampoco estoy seguro, no he querido ir a cortarme el pelo. Y sí, se nos confinó de una manera bastante, no quisiera decir autoritaria, pero sí mediante la fuerza policiaca. Entonces, para poder salir a la calle tienes que rellenar un documento oficial, que a mí es algo que no me termina de convencer, pero bueno, te descargas un formato, lo llenas con tus datos, el lugar donde vives, tu dirección, ¿no?, de domicilio, el lugar al que vas y a qué vas, y lo firmas, ¿no? Lo puedes firmar electrónicamente y lo traes en el celular si no tienes impresora. Y ya, si te detienen, eventualmente ese es el recurso que uno necesita para que no te multen, ¿no? Evidentemente puedes ir a hacer las compras, pero no puedes ir en pareja, o sea, no puedes ir con otra persona a menos que sea una persona a la que estás ayudando, a la que estás cuidando, ¿no? Alguien que necesita por alguna razón ser acompañado, o que tú vaya, ¿no?, seas una persona, ¿no?, que necesita ser acompañada. Ya conozco mucha gente que ha sido multada, mucho. Por ejemplo, más allá de la historia del papel de baño, aquí lo que ha escaseado muchísimo y se ha convertido un poco en el oro contemporáneo es la levadura. Todo el mundo está haciendo pan, pastas, supongo que pizzas, pasteles, ¿no? Entonces, la levadura se ha agotado, no tiene, o sea, de manera brutal. Y entonces, conozco una persona que vive en las afueras de Barcelona, en un pueblito, y en la tienda se acabó la levadura. Entonces dijo, bueno, ya está, yo voy a agarro el coche y voy al pueblo más cercano a comprar. Y fue y lo detuvieron. No sé con cuánto, la verdad. Pero las multas no están siendo pequeñas. Supe de un ciclista y se compró en internet una mochila de esta de repartidores y lo detuvieron. Y creo que la multa fue de 500 euros. Esto también es una de estas historias que me han contado en grupos de ciclistas, ¿no? En grupos de WhatsApp que tengo de ciclistas, no estoy seguro de qué tan cierto o no sea, pero sí se sabe que las multas han sido muchísimas. La primera semana creo que en Cataluña iban más o menos 200 detenidos, la primera semana del confinamiento 200 detenidos y no sé cuántos multados, 800 o 1000 multados, una cosa por el estilo. Entonces aquí la restricción sí ha sido muchísimo más, mucho más severa, pero sobre todo con una severidad que a mí a veces me parece irreflexiva y con una severidad que es sin duda militar, ¿no? O sin duda a través de la fuerza del Estado, de su monopolio de la violencia. Bueno, en términos laborales, los que nos dedicamos a leer y escribir tenemos la ventaja de poderlo hacer más o menos en cualquier sitio, a cualquier hora, y no sé si bajo cualquier circunstancia, pero sí en muchas circunstancias. En mi caso, además, tuve la inmensa fortuna de que la pandemia me tocara estando becado, ¿no? Eso también me ha sido un gran beneficio. Entonces, en ese sentido, la dinámica de trabajo que llevo habitualmente no me ha generado muchos problemas, ¿no? Sigo pudiendo leer, sigo pudiendo escribir, ¿no? Y lo hago, o sea, y paso la mayor parte del día sentado, trabajando, como hacemos los que nos dedicamos a esto. Simplemente que ahora lo hago en casa. Entonces, sí, el estar todo el tiempo en casa se ha convertido en una dinámica distinta, por supuesto, pero tampoco me ha afectado tanto porque estoy en condiciones bastante privilegiadas por la persona con la que vivo, por la situación en la que estoy, considerando las circunstancias en las que están muchísimas otras personas, ¿no? Y lo digo en la plena asunción de que las circunstancias para tantos otros son realmente duras. Lo digo con toda la empatía que puedo tener. Entonces, para mí, vaya, no ha sido mucho conflicto en ese sentido. Realmente ahora el problema que tengo es el querer volver a salir, porque la calle se ha vuelto un espacio sumamente hostil. La gente está muy de malas, la gente está en los supermercados, que es a los sitios a donde he ido últimamente nada más, está de malas, no se quieren, pues esta lógica de no tocarse, de no acercarse, genera mucha hostilidad con los que pasan cerca o con los que están junto, o con los que tocan las cosas que tú tocas, ¿no? Y las personas que se encargan de los establecimientos de comida y de las farmacias, pero sobre todo los que se encargan de los establecimientos de comida como mini supers o supermercados o mercados, no pueden más. Están devastados. Entonces, normal, ¿no? Están hartos y están en una situación terrible, ¿no? Terrible, terrible. Mi mayor miedo ahora es cómo voy a regresar a la calle a hacer uso de ella como hacía habitualmente, ¿no? Me pasó en el 2009 cuando tuvimos el H1N1 en México y ahora otra vez, ¿no? No estoy seguro de cómo voy a regresar al mundo. Quiero ver de qué manera nos vamos a recomponer como una sociedad a la que se le ha impuesto alejarse, ¿no? A la que se le ha impuesto el distanciamiento. Esta es la parte que más asustado me tiene personalmente, ¿no? En una visión global, la que más asustado me tiene es la crisis económica que se nos viene a todos. Pero por otro lado, está esto de lo que se ha hablado ya muchísimo, que está ocurriendo en Europa, que es que a cierta hora de la tarde-noche salimos todos a aplaudir el trabajo que se está haciendo en los hospitales por parte de los profesionales de la salud, doctores, enfermeros, médicos en general, porque bueno, nos parece que es un reconocimiento fundamental a la gente que se está dejando ahí la piel en la verdadera línea de batalla, ¿no? Entonces es un momento en el que a la distancia, cada quien desde su ventana, cada quien desde su balcón, cada quien desde su calle, le aplaude ahí a una sociedad en la que cree, de manera bastante esperanzada a mi modo de ver las cosas. Pero es muy curioso, ¿no? O sea, es muy curioso que sea en el aislamiento que podemos demostrar una especie de felicidad social y que cuando estamos en la calle, esa que nos ha sido prohibida, pues lo que existe es la hostilidad, ¿no? No sé, hay una paradoja ahí que sigo pensando y que eventualmente tal vez plantee en algún escrito o en alguna rememoración de lo que has estado viviendo, pero que sin duda me parece atractiva, ¿no? Ahora, como ha ocurrido en otras partes de España, después de los aplausos hay una persona que saca una bocina gigantesca y pone siempre la misma canción. No me he puesto a investigar qué canción es, pero el estribillo dice algo así como sobreviviré, ¿no? Una de estas canciones motivacionales. Y entonces bailan todas las noches la misma canción. Pero bueno, es bonito sin duda, porque nos vemos las caras de otra manera. Los vecinos, por supuesto, nos hemos enterado ya de la existencia de personas que antes no conocíamos, ¿no? Cuento en una de las crónicas que publiqué que subió una chica originaria de Uruguay a proponernos que firmáramos todos los vecinos un documento en el que se le solicitara a la dueña de los departamentos que nos redujese el precio del alquiler, porque, bueno, ella, por ejemplo, su salario se había reducido a menos de la mitad, ¿no? Otras personas perdieron su trabajo, ¿no? Definitivamente. Y entonces eso, esta crisis nos implicó conocernos, porque antes, bueno, nuestros horarios no coincidían y ahora sí, ¿no? Entonces, además, ya no solo que nuestros horarios coincidan, sino que nos enteramos de... Las paredes son muy delgadas en todo este edificio, entonces te enteras más o menos de todo lo que hacen, ¿no? Los de junto. Historias del 2020. Continuamos en Historias del 2020 a través de Radio Universidad Veracruzana en el 90.5 de FM. Bueno, la música que nos acompaña el día de hoy es una recomendación que nos ha hecho Juan Aurelio. Y a la gente que nos escucha le sugerimos ampliamente finalizar este capítulo. Más de uno se sorprenderá del origen de la música que tenemos el día de hoy. Ahora, escuchemos el punto de vista que Juan tiene sobre el trabajo de los medios de comunicación, el actuar del gobierno español y de la sociedad en aquel país. De igual forma, nos hará, digamos, una especie de comparación de lo que sucede en España respecto a México. Continuamos en Historias del 2020 por Radio Universidad Veracruzana. Historias del 2020. Bueno, en términos de medios de comunicación, voy a llamarles formales. Yo leo solamente eldiario.es en España. Lo leo a través de Telegram, en un canal que tienen abierto en Telegram, donde 2, 3 o hasta 4 veces al día van subiendo resúmenes de noticias. Y esta es la forma que a mí me funciona. He dejado de leer muchos periódicos, como hice en algún momento dado de mi vida, porque estoy concentrado en otra cosa. Y entonces es a lo que estoy accediendo, ¿no? El País no lo leo, por supuesto. La Vanguardia, por supuesto, no la leo. El ABC, por supuesto, no lo leo. Y está, bueno, el periódico y cosas por el estilo, pero ahora el diario.es es el que me ha parecido que está bien, pues, ¿no? Después escucho la radio catalana, una que se llama RAC-U, que es como la más catalanista de las radios locales. Y leo un poco también ara.cat, que es otro periódico local. Pero, bueno, es como justo la versión catalana del mundo. Entonces, la leo para enterarme de lo que ocurre acá adentro, pero siempre con la necesaria distancia crítica, ¿no?, de lo que se dice. Televisión no estoy viendo, sinceramente, más que a través de YouTube. He visto los comunicados del gobierno, ¿no?, y algunos programas de debate, pero en general no me interesa tanto. No hay ninguna televisora en la que me sienta con la que me sienta a gusto en este país. Y bueno, después está el infame circuladero de información, ¿no?, en WhatsApp, que es para mí lo peor. Y bueno, Facebook, ¿no?, y Twitter. Twitter lo leo de otra manera que Facebook y que WhatsApp, pero Facebook y WhatsApp, curiosamente, ambos de la misma empresa, me parecen terribles, terribles, terribles, terribles, ¿no? No me han servido de nada. Al contrario, o sea, yo limitaría el uso de estas redes sociales a la compartición de memes y ya. Y después que los que se dedican a las noticias pues tengan sus canales abiertos. Pero no sé. La cantidad de cosas que me han compartido y que son absurdas, pero además que generan pánico, que generan incertidumbre, que generan odio, me parece detestable, ¿no? Detestable. En un grupo de natación, por ejemplo, en el que estoy en WhatsApp, hay una enfermera que pues, se ha estado también dejando la piel ahí en un hospital nos ha ido contando su experiencia y nos va diciendo ciertas cosas y todo ha sido como aplausos, ¿no?, a su labor, ¿no?, y felicitaciones y agradecimientos. Pero de repente alguien por ahí apareció porque ella había hecho una crítica del sistema sanitario local y entonces salió alguien a defender el sistema sanitario local como si fuera el modelo a seguir del mundo entero. Y bueno, este tipo de cosas ya a mí me... no es que me generen pereza, sino que me generan hasta desagrado, ¿no? Entonces, no han sido espacios... para mí no son espacios de reflexión las redes sociales en general. No es un espacio sobre todo de diálogo. Para nada son espacios de un diálogo sano, diría yo. Entonces las evito por completo. No me agradan lo más mínimo. Y en el caso de México, bueno, también sigo el canal de La Jornada en Telegram, que me voy enterando por ahí de las cosas. Y lo mismo, Twitter, Facebook, YouTube para las conferencias del gobierno federal, que bueno, la verdad es que sobre todo la de la tarde, supongo que como la mayor parte de la gente, me parece que han sido interesantes. No es un tema en el que ahora quisiera ahondar porque me tomaría muchísimo tiempo dar toda mi opinión al respecto, pero bueno, no sé, creo que ha estado bien. Y ya, no mucho más. Creo que mi relación con los medios masivos de comunicación es la que es desde hace mucho tiempo. Cuando en la licenciatura hice una tesis sobre la historia de la televisión en México, pues entender que los medios masivos de comunicación se han convertido en productores en generadores de productos para ser vendidos. Y aunque en estos productos algunos son muy interesantes, son muy ricos, como lo pueden ser los libros, como lo pueden ser las películas, ¿no? Que eventualmente también tienen esta dimensión mercantil, pues el modo de narrar está condicionado por el hecho de ser producto, y en ese sentido muchas veces generan más alarma de la necesaria o plantean las cosas de un modo que no es conveniente para la información reflexiva, diría yo, ¿no? O sea, como para tener un ejercicio de informarse críticamente sobre la realidad del mundo, sino que más bien, pues, la manera como están escritos, la manera como están encabezados, las maneras como ponen los balazos, en el caso de los periódicos impresos, pues son recursos de la persuasión, ¿no? O sea, son títulos que pretenden atraer, que pretenden atrapar. Y en ese ejercicio, pues, nada, las cosas se vuelven bastante negativas, creo yo, ¿no? Después he seguido algunas otras publicaciones, sobre todo podcasts como Hyperallergic, que es un medio estadounidense que me gusta porque trata cuestiones de arte y han estado muy centrado en lo que está pasando con los freelancers artísticos en Estados Unidos, con el cierre de muchísimos museos que no volverán a ver la luz, el fideicomiso o los financiamientos de otros museos gigantescos que sí volverán a ver la luz, distintos temas relacionados con el arte, ¿no? Este podcast está, o sea, no me gusta cómo hablan, pero creo que está bien en términos de información. Y también he estado leyendo mucho, por lo que comentaba antes de los preprints, he estado leyendo bastante las revistas científicas más populares, como Nature y Science, sí, sobre todo esas dos. Y bueno, algunas me he metido a revisar las publicaciones de preprints, pero tampoco tengo tanto tiempo para estar haciendo eso, ¿no? Entonces, bueno, creo que la posibilidad de diversificar el consumo de contenidos con los tantos canales que hay hoy en día es mejor que mantenerse en las redes sociales comunitarias como WhatsApp. No porque no estén bien para ciertas cosas, y tampoco porque yo tenga una postura oficialista, digamos, ¿no?, de la información, pero sí creo que la multiplicación de las fuentes informativas y otras cuestiones de las que no hablaré ahorita, han como intentado fomentar la libertad de expresión y la apertura a canales informativos y la apertura a canales de opinión, pero siento que a veces la sociedad no ha estado a la altura o no hemos estado a la altura de esa, digamos, entrecomillada libertad comunicativa, ¿no? Decía justo en un artículo que de los que ahora publiqué sobre estas cuestiones, sobre el coronavirus, decía que muchas veces la libertad de expresión no es acompañada de una responsabilidad de aquello que es expresado, y esto es un problema serio en términos sociales. Yo creo que esto hay que revisarlo. Y es para mí un desperdicio, además, estarse alimentando exclusivamente del chat familiar o del chat de los amigos para enterarse de las cosas y estar replicando, cuando hay tantísimas fuentes a consultar, ¿no? Y que además están ahí en el mismo sitio donde está WhatsApp, que es el celular, están estas otras fuentes, ¿no? Yo creo que como ciudadanos dentro de esta esfera comunicativa, tendríamos que volvernos más, digamos, curadores de información que simplemente replicadores de mensajes en WhatsApp. No sé si me explique con esto, pero lo que quiero decir es que deberíamos de ser capaces de, en función de nuestros intereses, ir buscando distintos medios, distintas fuentes de información y después compartirlas, ¿no? Intentando que su compartición no sea la de otra persona. ¿Me explico? Es decir, intentando traer a Facebook, traer a Twitter, traer a estos canales de WhatsApp, pues cosas que no han sido compartidas todavía, porque si no también se vuelve en la repetidera absurda del mismo artículo y del mismo post y de la misma imagen todo el tiempo, ¿saben? Entonces, sé que es más fácil estar en Facebook y dar repost o repostear la cosa, sé que es más fácil estar en WhatsApp y compartir lo que ya te están mandando, pero no sé, podríamos ser un poco más empeñosos, ¿no? En el modo como consumimos contenidos e intentar buscar cosas que nos gustan. No se trata de convertirse en gente que analiza los medios masivos de comunicación, ni mucho menos, sino simplemente ser personas que tienen intereses y que pueden buscar ofertas en función de sus intereses y compartir estas cosas, ¿no? No esperar a que la otra persona comparta algo para entonces yo volverla a compartir, porque ahí es donde creo que estos circuitos de información se vuelven limitados, ¿no? Donde, o sea, si estás pasando todo el tiempo el mismo mensaje, pues la inmensa riqueza de esta apertura comunicativa se pierde, ¿no? Se anula. Y esta es la parte que me parece triste de lo que he visto actualmente. Como ciudadano, como habitante de este país, me hubiera gustado que estuviesen mejores habilitados los canales de comunicación en el momento de la explosión de la pandemia, a poquito antes de la declaración del estado de alarma, para que yo hubiera estado más tranquilo, ¿no? Es decir, tener una atención, saber mejor qué hacer, digamos, ¿no? Ante esta crisis, como ciudadano. Saber mejor qué hacer asumiendo que los hospitales no iban a estar disponibles. Sabiendo cómo hacer ante una cosa rara, inesperada, ¿no? Esto siempre es muy difícil, pues, sin duda alguna. Pero sí creo que me hubiera gustado tener una mejor preparación al respecto como ciudadano. Estar mejor informado sobre qué hacer. Y no tanto escuchar un gobierno decir tenemos los medios, está todo, está muy difícil la cosa, pero nosotros nos vamos a esforzar, ¿no? Y es como, hay números telefónicos para que ustedes llamen para que resuelvan sus dudas de si están o no enfermos. Y es como, ajá, pero las líneas están saturadas, ¿no? Y yo no puedo ir al hospital ahora. ¿En quién me amparo, no? No sé, mi sensación, y esto insisto una vez más, es meramente una sensación, es que no, nadie estaba realmente preparado para esto. No sé si se podía estar o no preparado, pero nadie estaba realmente preparado para esto. Y a veces pienso, siguiendo un poco, no siguiendo, pero más bien recordando la reflexión que tiene Enzo Traverso y Patrick Boucheron sobre cómo a Europa se le olvidó lo que era una situación crítica, haciendo referencia al cómo se vivió la posguerra en estos países, que después, bueno, insisto, se olvidó, ¿no? Y siendo países donde la violencia no es tan presente como la que nosotros vivimos en México, pues resultan sociedades en donde la fragilidad está muy lejos, donde la posibilidad de que las cosas se quiebren en dos segundos, pues no están al lado, ¿no? Hay que pensar que nosotros los mexicanos crecimos, sobre todo en el centro del país, bueno, en el país completo, con niveles de violencia brutales, particularmente a partir de 2012, pero en general, ¿no? Es decir, llevamos muchos años de violencia. Pero en el centro del país, además, bueno, con una amenaza constante de terremotos, y con una amenaza constante de un volcán gigantesco y con una amenaza constante de inundaciones, de desbordamientos de ríos, de huracanes devastadores, de incendios. Entonces, somos una sociedad, creo, la mexicana, por decirlo en términos extremadamente generalizantes, que vive constantemente con la fragilidad al lado. Y por fragilidad me refiero a eso que se puede romper en cualquier momento, ¿no? Entonces, de alguna manera estamos más alertas, ¿no? No sé si esto vaya a llevar a que los mexicanos enfrentemos mejor la pandemia en México que lo que se ha enfrentado en otros lados, que no viven con esta fragilidad al lado. Para mí sí ha sido notorio que aquí no estaban claras las cosas que podían. O sea, no estaba claro que el mundo de un día para otro puede venirse abajo. Como si estuvieron durante muchos años, ¿no? Después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y después, no sé, se olvidó, no sé qué pasó. Yo creo que la respuesta social aquí ha sido una respuesta ante la autoridad policiaca, ¿no? Es decir, la gente no sale porque la multan, y ya, fin de la historia. Yo sé que para muchos mexicanos esto es lo que hay que hacer cuando la sociedad no responde por sí misma. Yo, la verdad, no sé. Creo que mi tradición política me hace desear un gobierno que no tiene que utilizar su fuerza policiaca para controlar a la ciudadanía. Pero no lo sé. No estoy seguro. Historias del 2020. Continuamos en Historias del 2020 en Radio Universidad Veracruzana. Hablemos del futuro, hablemos de qué hacer también en lo que llega el futuro y lo que el presente podría transformar. Juan Aurelio Fernández nos da su opinión sobre el panorama que se nos avecina en lo social y en lo económico, y también nos da una serie de recomendaciones a nivel de la literatura y, como se los habíamos prometido, de la música. Seguimos en Radio Universidad de Veracruzana a través del 90.5 de FM, también en Internet. Me gustaría pensar que muchas cosas van a cambiar. Me gustaría pensar que este será un aprendizaje para muchos y que sea una pauta para renovar, en particular, la lógica de mercado mundial y la brutal concentración de la riqueza en el mundo entero. Pero bueno, creo que va a ser muy difícil que eso ocurra. No lo sé. Me gustaría que fuera un momento para que muchos se dieran cuenta de la situación privilegiada en la cual se encuentran, y un momento que permitiese que la inversión en sanidad pública fuese mayor, que tuviéramos a nivel internacional una mejor sanidad pública. No lo sé, no quiero tampoco ser pesimista, pero siempre me cuesta trabajo pensar esto. En México, bueno, ya lo decía con el caso del terremoto, ¿no? Del 2017, todos asumimos que íbamos a ser otro país después del terremoto, y no fue así. Yo creo que no fue así, ¿no? Por lo menos no registraría un cambio tan contundente en el terremoto del 17 que en el terremoto del 85. No estoy seguro de que vaya a ocurrir en este caso, con este proceso. A mi parecer, bueno, sí, en Europa se reactivará una idea de fragilidad que yo comentaba y la sociedad cambiará, pero no sé durante cuánto tiempo. En la crónica que publiqué en la revista de la universidad, ponía que me sorprendía, bueno, no me sorprendía, sino es verdad que ahora se han suspendido el pago de créditos, de hipotecas, de tarjetas de crédito, de algunos, en algunos casos de alquiler, etcétera, etcétera. La imposibilidad de pago ha sido justificada en esta crisis. Y me hace pensar mucho en todas las personas que fueron desahuciadas después de la crisis económica financiera del 2008, que fueron aquí en España expulsadas de sus casas porque no podían pagar la hipoteca después de la crisis. Me hace pensar en eso porque es como, ¿por qué en ese momento, en una crisis que no fue culpa de los ciudadanos, por qué esta imposibilidad de pago no fue exculpada, ¿no? Es decir, ¿por qué en esa crisis, en la mayor parte de los países que se vieron afectados por la crisis, los que tuvieron que volver a pagar los platos rotos fueron las personas con menos recursos? Esto me genera mucho conflicto hoy en día. ¿Por qué ahora sí, ¿no? Es un análisis que yo tengo pendiente. Probablemente gran parte de las personas que escuchen esto ya tendrán una respuesta. Pero sin duda yo deseo que esto siente bases para considerar otro tipo de enfermedades como lo son, sin duda alguna, la distribución de la riqueza en el mundo. La explotación laboral, la disparidad de oportunidades en el mercado, la brutal injusticia que lleva a cabo el capitalismo y demás situaciones aberrantes que me parece que podríamos empezar a reconsiderar. Bueno, si he de ser sincero y haciendo una exhibición de mi situación privilegiada, lo primero que me gustaría hacer es poder volver a andar en bicicleta. Es algo que extraño bastante. También poder salir a caminar a la calle de manera más relajada. Y sin duda alguna, eventualmente me encantaría poder volver a hacer uso de la ciudad como hacía anteriormente. Pero esas dos últimas cosas tardarán más tiempo. Por lo pronto, lo que sí sé que haré apenas se levante la restricción de uso del espacio público será el usar mi bicicleta. Pues justo la pandemia me agarró leyendo, por agarrar el libro El incendio de la mina El Bordo, de Yuri Herrera, que es un trabajo fantástico a mi parecer. Yo soy muy fan de Yuri Herrera, creo que es mi escritor mexicano vivo favorito, y casi cualquier cosa que le leo me encanta. Este libro pues es un libro que proviene originalmente de una investigación que él hizo como parte de, bueno, como tesis doctoral en California, Estados Unidos. Y aquí, bueno, lo plantea de otra manera, ¿no? Y a mí me interesó pensar el modo como comprende el problema del expediente, el problema de las notas, del archivo, en la investigación que hace sobre un incendio que ocurre en la mina El Bordo, en Pachuca, en Real del Monte, en marzo de 1920. Entonces, bueno, estudia el tema de la cobertura mediática, el arreglo de los dueños extranjeros de la mina, ingleses, con los periodistas para la construcción de la narración sobre lo ahí ocurrido, la relación que tienen estos empoderados con las autoridades de la zona y cómo pudieron a fin de cuentas librarse del problema, y lo que le ocurrió a todos los mineros que murieron ahí. Un libro, a mí, como decía, bueno, el modo como Yuri escribe me fascina. Este en concreto no es el libro que, en tanto que escritura, me guste más de todos los demás, de todos los otros. Pero sí es fantástico ver cómo un literato, como es Yuri, aunque de formación creo que es politólogo, cómo entiende la idea del archivo, cómo entiende la idea de los testigos, cómo entiende la idea de, en la historia, darle nombre a las cosas. Bueno, no darle nombre a las cosas, sino más bien darle voz a los documentos y a los testigos. Pero sobre todo, creo que es un libro que ahorita sirve mucho para pensar justamente que en los casos extraordinarios, en las crisis o en los accidentes de un nivel enorme, bueno, la interacción tanto de los medios de comunicación como del gobierno terminan por afectar a los más ya afectados por una situación de corte económico, ¿no? Después, como parte, bueno, agarré otro libro que es una novela de José Eduardo Agualusa que se llama Teoría General del Olvido, un angoleño que habla justamente de la guerra civil en Angola. Pero este no lo recomiendo tanto, la verdad no me gustó tanto, así que lo dejaría. Estuve leyendo por el tema de los artículos que anduve escribiendo un artículo de Ricardo Piglia, un artículo que he leído varias ocasiones, compilado en el libro El Último Lector, que es un texto que tiene sobre la lectura del Che Guevara, cómo era un lector y un escritor que sabía leer y escribir en las situaciones más peligrosas, ¿no? Ahí como, por ejemplo, en el primer combate en Bolivia, pues al Che lo agarran leyendo. Entonces, hace toda una reflexión sobre la lectura en el borde, ¿no? La lectura ante el peligro, la lectura durante la amenaza constante, que por supuesto es un tema que ahorita interesa mucho o que nos permite pensar bastante el hecho de estar en casa leyendo antes de la llegada del fin del mundo. Y también un amigo mío, un adorado amigo mío, comentó en redes sociales que había visto la serie esta de Chernobyl, y yo casualmente tenía en casa el libro de Svetlana Leshevich, la de Voces de Chernobyl, y pues me lo puse a leer. Y obviamente es un texto inconveniente para la circunstancia, pero profundamente recomendable. Si alguien tiene problemas de nervios y está todavía en una situación angustiosa con respecto a la epidemia, yo le recomiendo que no lo lea, pero si no, es perfecto porque, digamos, aunque son situaciones muy distintas, ¿no? Sin duda alguna nos hacen pensar en lo que estamos viviendo, ¿no? A nivel mundial. Para empezar por la amenaza, esta amenaza de lo invisible, ¿no? En el caso de Chernóbil obviamente era la radiación, pero en el caso de ahora, pues es una cosa que tampoco vemos, ¿no? Un virus. Entonces, esta amenaza de aquello que nos va a llegar quién sabe por dónde y que puede ser por todos lados, me parece súper, súper interesante. Lo digo interesante con la malevosidad más grande posible, por supuesto, pero me ha resultado muy interesante. Porque además habla de estos viejitos que cuando les empezaron a decir después de la explosión en el 86, pues que había que irse de Bielorrusia, que había que alejarse del norte de Ucrania, de todas las zonas que se fuesen a haber sido afectadas por, bueno, o que estuvieran cercanas, ¿no? Al punto de explosión, y que decían, no, a ver, nosotros sobrevivimos a los nazis, sobrevivimos la gran guerra, ¿qué nos van a hacer ahora estas luces que dicen que nos van a hacer daño? Nada, ¿no? En el caso de la música, pues he estado escuchando bastante el último disco de Patrick Watson, Wave, que es un cantante que me gusta muchísimo. Hemos, por alguna razón, puesto muchas canciones de él, pero también he estado escuchando con muchísimo gusto el disco de Conan Moccasin, que se llama así, Conan Moccasin as Mr. Boston, que me fascina. Bueno, Conan Moccasin en general me fascina. Y estas cuatro cancioncitas en vivo no las había escuchado y estoy fascinado con el disquito. Decía que también, además de, bueno, en una versión más fresa, he estado escuchando bastante el soundtrack de Booksmart, una película más o menos reciente de dos chicas que me gustó mucho. Es una película de adolescentes, ya lo dije, de la actriz y ahora directora Olivia Wilde, no sé si la recuerdan, salía en Doctor House en algún momento y también salió en la película de Tron. Y supongo que por último podría recomendar algo que tiene que ver con el tema, que es dos tracks que se han hecho en función de la estructura del virus, del coronavirus. Una hecha por un personaje muy interesante, que se llama Eric Drass. Es un tipo ahí como con 2 doctorados en Oxford, en psicolingüística cognitiva y otra en filosofía y psicología. Un artista visual, bueno, un artista más bien multidisciplinario, súper interesante. Y ahora hizo justamente una cosa que le puso The Sounds of COVID-19, que simplemente agarró, digamos, la estructura genética del COVID, y la hizo música, ¿no? La secuencia del DNA del COVID-19 la convirtió en música y planteó que de alguna manera la respuesta social al virus es mucho más interesante que el virus en sí mismo, ¿no? Creo que esto podría atraer muchas discusiones del orden de la estética que no plantearé ahorita. Y también lo hizo otro personaje que se llama Marcus Bueller, y le puso al track Viral Counterpoint of the Coronavirus Spike Protein, ¿no? Entonces agarró la proteína del coronavirus y las puntas, ¿no? O las espinas estas que tiene, con las que se va agarrando a las células. Esta es la explicación en un artículo en Science, muy interesante. Y compuso un track también. No les arruino la explicación, está, insisto, en un artículo de Science. Y ambos tracks, tanto el de Bueller como el de Eric Drass, están en SoundCloud. Historias del 2020. Nos despedimos de Historias del 2020. Agradecemos a Juan Aurelio Fernández Mesa por brindarnos su tiempo y sus palabras para esta historia a través de Radio Universidad Veracruzana. Soy Antulio García. Nos encontramos en 8 días con un testimonio que llega desde Finlandia. Aquí, a través de Radio Universidad Veracruzana en el 90.5 de FM, también en internet. Recuerde descargar la aplicación y buscarnos también a través de podcast. Agradecemos a todo el equipo que conforma Radio Universidad Veracruzana, al equipo de producción, al equipo operativo, a nuestros compañeros en tecnología, y desde luego agradecer siempre a mi compañera de cuarentena y de producción, a Miriam Marín, desde luego todos encabezados por Francisco Aragón en la coordinación de Radio Universidad Veracruzana. Nos encontramos en 8 días. Que tenga usted muy buena tarde. Radio Universidad Veracruzana presentó Historias del 2020, voces y testimonios desde distintos puntos del mundo que nos narran cómo cambió la vida tras el paso del COVID-19 por los lugares que habitan. Radio B 2020.